En una ocasión hubo alguien que descendió del cielo. Predicó libertad y sanó a muchos. Pocos lo creyeron, muchos no. Esto es una historia que comienza en la tierra y termina en el tercer cielo. Ya, Jesús pronto volverá. Entonces todo cambiará. En la tierra, llanto y dolor. La madre le pregunta al hijo y al padre, al vecino, como al sobrino, acerca de la gran catástrofe mundial de los desaparecidos. Jesús, porque el anticristo pondrá su señal y seremos fusilados. Decía, pero yo no le creía. Yo pensé que lo del rap era una tontería. Mi hermano me repetía que Jesucristo vendría, y si no lo aceptaba, aquí me quedaría. Pero no creí en lo que ellos me dijeron, y ahora estoy aquí y ellos desaparecieron. Esto no me puede estar pasando a mí. No, no, no, no. Veo una monja que llora y un pastor descarriado, y las vecinas que creyeron en un altercado. La juventud rebelde con un terror inmenso. Está llorando Michael Jackson y Marilyn Manson. Todo el mundo arrepentido por no haber aceptado a Jesús, el Mesías, el crucificado. Gente buena y gente mala se quedaron, solamente se marcharon. Los cristianos, los cristianos. ¿Dónde estará mi hermano? Papá, mi abuelito, que no lo veo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Hijo mío de mi alma, Jesús ha venido y nos hemos quedado. No puedo creer lo que estoy viendo. Son las 10 de la mañana y ya el sol está oscureciendo. ¿Qué me está sucediendo? Estar enloqueciendo. Mi Dios, que sea una pesadilla lo que estoy viviendo. Ahora entiendo lo que decía mi hermano. Veo la gente con la marca en la frente y en la mano. Es el sello de la bestia y me lo vienen a poner. Si no lo tengo, no puedo comprar ni vender. A cualquier otro lugar quisiera irme. No, no soporto la presión y angustia. Quisiera morirme yo. Si me podía salvar, como lo pude ignorar. Pero es muy tarde y solo queda sufrir y llorar. Sufrir y llorar, sufrir y llorar. Necesito ayuda. ¿Dónde estará mi hermano? ¿Dónde estará? Papá, mi abuelito, que no lo veo. ¿Dónde estará mi abuelo, que no lo veo? Ay, ay, ay, ay, ay. Hijo mío de mi alma, Jesús ha venido y nos hemos quedado. Where?